Y bueno, vamos a dar la palabra a La Vida de Veracruz con el tema Reexistencia Socioambiental en Veracruz. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias por la invitación al CNI y a la Comandancia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Emilio Rodríguez. Hago parte de un espacio que lleva 10 años articulando algunas de las resistencias en defensa del territorio de Veracruz y en defensa del ambiente. Nosotros nos hacemos llamar La Vida, que por las siglas significa Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental. Somos una organización que se levanta con la experiencia de muchas luchas veracruzanas de años del sector ambiental. Nuestro primer referente y derrota fue la instalación de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, justamente entre los municipios de Actopan y Alto Lucero. Esta central nuclear se impuso finalmente con Salinas de Gortari, con militares y con una fuerte represión hacia los pueblos que tenían parada por una semana la carretera federal 180. Entonces, ese proyecto de muerte es parteaguas para el Estado en la defensa ambiental, en la defensa del territorio. Pasaron muchos años desde ese 1986-89, muchas luchas a lo largo y ancho de la entidad, y fue hasta el 2010 que nos congregamos en un foro de resistencia, y decidimos constituir este espacio como un espacio de organizaciones, de academia, de estudiantes, de amas de casa, de artistas, para fortalecer nuestras propias luchas y para fortalecer las luchas de muchos de nuestros compañeros. En ese 2010 nosotros nos enteramos de muchas de las problemáticas que hasta la fecha hemos estado acompañando, sobre todo todo lo que tiene que ver con las reformas de 1992 de Salinas de Gortari, y que tardaron 10 años para verse materializadas en entrega de concesiones, por lo menos del sector minero, del sector hidroeléctrico, del sector energético sobre todo. Pasaron 10 años para que las reformas del 92 se materializaran en actos de gobierno, actos de autoridad, que significan el despojo de nuestros pueblos. Ese fue el caso de la minería a cielo abierto. Tenemos en la entidad veracruzana el 3% concesionado a esta actividad. Parecería poco, pero para lo poco que nos queda de vegetación es mucho. Lo mismo el tema de las hidroeléctricas, que es un tema que nos preocupa mucho, porque por nuestra entidad escurre el 30% de los ríos de este país, y más o menos ese es el porcentaje de hidroeléctricas que nos toca enfrentar en la entidad en este proceso de entrega de la producción energética de el país hacia empresas privadas. Entonces son cerca de 145 proyectos hidroeléctricos que están en los ríos que atraviesan la entidad, es decir, esto nos hermana con Oaxaca, nos hermana con Puebla, nos hermana incluso con Querétaro y otros estados en donde nacen los ríos que atraviesan la entidad. Y el tema de los hidrocarburos, pues es un tema que para Veracruz pues significa una historia de despojo y de dolor que hasta la fecha sigue emanando de manera cruda, de manera violenta y de manera sumamente preocupante. Particularmente el tema del fracking tiene a nuestra entidad en vilo. 43% de la superficie veracruzana es susceptible de ser, extraída en sus entrañas con esta técnica de hidrocarburos. Este escenario, pues, es sumamente complejo, está atravesado por las distintas regiones de la entidad, por las distintas percepciones, por las distintas historias, por los distintos sectores que habitamos el territorio, y en este camino de 10 años nos hemos dado cuenta que dos cosas han sido sumamente importantes en la enseñanza que nosotros vivimos, que otros compañeros que nos mostraron su andar, pero también en las condicionantes que ponemos para caminar esta lucha. La primera tiene que ver con lo que decían los compañeros hace un momento del Consejo TILLA, que tiene que ver con la información. Este proceso inicia con información, continúa con la información y finaliza si llega en su momento con la información. Si no hay información en los pueblos, las decisiones que tomemos poco alcance van a tener. Y la segunda cosa que les quería decir, que es la condicionante, es que avanzamos hacia comunidades campesinas que a veces nos buscan o a veces buscamos porque encontramos que hay algún proyecto cercano a donde viven que puede colocar en duda la subsistencia de estos pueblos. Avanzamos siempre diciendo que los procesos son sin partidos y sin religiones. Y particularmente en algunas zonas de Veracruz que nos ha tocado participar, eso ha sido muy importante. Lo decimos sin pena porque esa es la realidad. En muchas regiones que acompañamos, muchos pueblos y procesos, hay gente que le va a las Chivas, hay gente que le va a la América, hay gente que le va al Cruz Azul. Y eso no lo ponemos de frente, compañeros, porque nosotros entendemos que la defensa del territorio supera esas diferencias. Que la defensa del territorio es hoy día la lucha que nos tocó vivir a esta generación, la lucha que nos tocó vivir a estos pueblos, la defensa que tenemos que hacer. Lo que está de frente es mucho más grande que cualquier división que podamos tener de manera interna en nuestros pueblos. Es mucho más grande que nuestros ríos, que nuestras fronteras, y es mucho más grande el empeño que tenemos que poner, y es mucho más grande la solidaridad que tenemos que mostrar, la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento entre los pueblos está puesta, digamos, en reto. Está colocada como una gran hazaña que tenemos que hacer, el luchar contra nuestras diferencias, luchar contra el sectarismo, luchar contra todas esas cosas que existen en nuestros procesos, que existen en nuestras regiones, que existen en nuestros pueblos y que con ellas caminamos, y que con ellas lo hemos hecho por 10 años, 20 años, 30 años, 100 años, 500 años, y yo estoy seguro, como he escuchado a lo largo de este foro, lo seguiremos haciendo. Para nosotros ha sido sumamente importante contar con la solidaridad de organizaciones de todo el país, contar con la solidaridad de organizaciones del estado de Veracruz, compañeros del CNI, compañeros de otras luchas, del Totonacapan, del sur de Veracruz, etcétera, y creemos por eso firmemente que es muy importante estar aquí juntos y juntas, escucharnos, saber qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos viendo de esta circunstancia que nos tocó vivir y que nos toca enfrentar. Les comento en ese sentido que para nosotros es sumamente preocupante lo que estamos viendo con los pueblos de Latinoamérica. Ayer lo decía de manera muy clara la compañera colombiana, y nos preocupa mucho lo que puede llegar a ocurrir y lo que decimos nosotros o pensamos que no puede ocurrir, que va a ocurrir. Creemos que esta guerra que estamos viviendo, esta guerra que ya nos ha costado miles de vidas, que nos ha costado litros y litros de sangre, que nos ha costado muchas lágrimas, todavía no es nada. Todavía no es nada de lo que significa en un futuro el regreso a ese mal gobierno que está ejemplificado por una ultraderecha que no se va a tocar ni siquiera el alma porque no tiene, ¿sí? Eso lo escuchamos de los compañeros de Brasil, eso lo escuchamos de los compañeros de Ecuador, de Bolivia, y Colombia también lo dejaba muy claro. Entonces, superar todas esas diferencias creo que va a ser un reto muy importante, es el reto más grande, creo yo, nos toca asumir como pueblos, como organizaciones, y que si no lo hacemos, cualquier esfuerzo de unidad que convoquemos, cualquier esfuerzo de solidaridad entre los pueblos, pues se va a quedar corto en relación al gigante, a la hidra que tenemos de frente. Tenemos que superar eso con el diálogo, tenemos que superar eso con el amor, con la fraternidad y con el entendimiento mutuo. No solo el sectarismo, también el desgaste que estamos viendo en los pueblos, en las propias organizaciones. Vemos que cada vez somos menos, esa es la realidad. Vemos que cada vez somos menos en los pueblos, los comités, en las organizaciones, nos estamos quedando pocos. Y eso es muy preocupante, compañeros, porque esta lucha de 50 años de concesión, renovables por 100 años, va para largo. Y si no entendemos la importancia de fortalecernos y de abrirnos, creo, insisto, que nos va a ir peor de lo que ya nos está yendo. Dos cosas, después concluyo con una tercera. Desde el 2014-2015, nosotros le apostamos a la regionalización de las luchas. Le apostamos a que no es suficiente con tener una mina, no es suficiente con tener una hidroeléctrica, no es suficiente con tener un gasoducto. Tenemos que regionalizar las luchas, compañeros, porque los proyectos vienen así, en paquete, en región, y aunque sea el nombre de una empresa, o el nombre de un estado, o el nombre de un municipio, están viendo nuestro territorio mexicano como una región que quieren conquistar, que quieren despojar, y si no lo logran, en ello va a morir una parte importante de la expansión del capital que se está dando de manera espacial, a través de los gasoductos, a través de las carreteras. Entonces, nosotros decimos que la lucha regional de nuestros pueblos, que la lucha regional del territorio, pues tiene que ser entendida en su justa dimensión y tiene que trascender muchas de las contradicciones que hay en los pueblos y en las historias mismas de nuestros pueblos. Les comparto que nosotros tenemos una firme convicción, tenemos una firme determinación, y por eso también decidimos venir aquí, y es que estamos en contra de las consultas que están promoviendo actualmente, desde años atrás, con los gobiernos anteriores, y también el gobierno en turno. Estamos en contra de estas consultas, no representan ni lo más mínimo del espíritu del 169 y no significan ni la solución ni en absoluto el fin de nuestras luchas. Y la otra también es que nos oponemos de manera conjunta y solidaria a la construcción del Tren Maya, ¿sí? Nosotros tenemos esas dos grandes convicciones en este proceso de gobierno que hay de 6 años, que va a seguir, ¿no?, con el que venga. Hemos pensado de manera muy clara que la defensa del territorio debe de tener cuatro grandes elementos que deben ser abordados con el talento, con el conocimiento, con la capacidad de cada pueblo. Los cuatro elementos son, pensamos que la defensa del territorio es un proceso político, evidentemente, que tiene que ver con la capacidad de decidir de manera organizada de los pueblos y de hacer prevalecer esa decisión frente a las autoridades. Pensamos también que la defensa del territorio necesariamente, y aunque no nos guste, y dependiendo la lucha y dependiendo el nivel de avance del proyecto, debe ser evidentemente jurídica. Tenemos que demostrar con sus propios argumentos, con sus propias leyes, que las están violando y que están haciendo cosas que no deben ser de esa manera. Otro elemento que hemos aprendido y que también cuesta mucho es el asunto técnico-científico. Tenemos que demostrarles con sus propias palabras, con peras y manzanas, para que nos entiendan cuál es la devastación que están generando las minas, los proyectos hidroeléctricos, el tema del fracking, etc. Y el cuarto elemento es también muy importante y tiene que ver con que son asuntos socioculturales, son asuntos sociales, organizativos. Y si no propiciamos ese diálogo y si no avanzamos también, no solamente a rascarnos el ombligo y querer convencer a quienes ya están convencidos, que ese es un problema también que enfrentamos por lo menos en Veracruz, no sé si en sus estados, que es el autoconsumo, ¿verdad? Convocamos a foros, convocamos a marchas, convocamos a mítines y acabamos siendo los mismos, ¿no? Entonces, creo que si no miramos eso, si no miramos que debemos de convencer a las personas que no están convencidas, que no tienen la información todavía de la manera adecuada para que se puedan sumar a esta lucha, pues difícil es el alcance que podríamos llegar a tener. Entonces, para nosotros como Asamblea Veracruzana, el 2020 va a ser un año de muchas definiciones, va a ser un año de muchas condensaciones en las políticas de gobierno, y también va a ser un año de mucho reto para los pueblos organizados de este país, que luchamos con organizaciones, con colectivos, para defender nuestro territorio. Déjenme ver cuánto tiempo llevo, porque quiero compartirles una noticia o una fórmula que para nosotros ha resultado importante. ¿Hay aquí algún economista? ¿Hay algún economista? ¿Sí? Existe este asunto de los riesgos de inversión, ¿cierto? Digamos, una disculpa pues por la manera en que lo expreso, pero quienes invierten en esta etapa actual financiera del capital tienen fórmulas para no perder dinero, ¿sí? O sea, ellos saben muy bien si la inversión que van a hacer en un país va a resultar o no a flote. Tienen indicadores que incluyen cosas como qué va a pasar si gana el centro, si gana la derecha, qué va a pasar si gana la izquierda, qué va a pasar si hay sequía, qué va a pasar si hay cambio climático. En fin, colocan un sinnúmero de variables y le dan enter a la computadora y dicen, ah, no, sí voy a invertir en el tren transísmico porque a huevo que voy a sacar varo, ¿no? No, sí voy a invertir en la mina de no sé qué porque a huevo que voy a sacar. Créanme lo que es así de caricaturesco el asunto. O sea, tienen esas fórmulas y se las creen y las tienen. En gran parte del modelo de despojo está basado en esas fórmulas financieras, que al final del día son las que deciden, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que los pueblos también tenemos nuestras fórmulas, ¿sí? Tienen otras bases, tienen otro sentido, tienen otra cosmovisión, tienen otra pertenencia. Pero no por eso dejan de ser fórmulas. Y yo les comparto una que hemos construido, que no tiene patente, que no está registrada, que no la queremos registrar, que está construida justamente en el andar con comunidades, no solo de Veracruz, sino también de estados vecinos y de compañeros vecinos, pues porque las fronteras, los ríos no nos dividen, ¿verdad? Las fronteras, los ríos nos unen. Y la fórmula es esta, compañeros, es DT es igual a E a la séptima potencia sobre C. De nuevo. ¿Qué onda? De nuevo. De nuevo. DT es igual a E a la séptima potencia sobre C. Vaya, ni Newton ni Einstein me callen. Ni Newton ni Einstein. Es algo muy sencillo. Para nosotros, la defensa del territorio incluye siete es. Siete es. La primera es la ética. Nosotros decimos que los pueblos que comenzamos a caminar, las organizaciones que comenzamos a caminar en este proceso, evidentemente somos personas, somos hombres, mujeres, niños, jóvenes, que tenemos una ética. Que la manera en que avanzamos y las acciones que tomamos son con un sentido único, que es prevalecer, hacer prevalecer la vida, hacer prevalecer el bien común. Y si nuestros actos no tienen ética, la defensa del territorio no avanza. Y ahí están los comisariados que no venden a la asamblea, y ahí están los pequeños propietarios que no venden sus terrenos, y ahí están también organizaciones que acompañan sin vender a los movimientos, a las luchas, y un sinnúmero de ejemplos más que a lo largo de estos día y medio se han colocado. Entonces, es ética. El otro elemento es que la defensa del territorio es épica. Épica, ¿sí? Épica. ¿Han escuchado hablar de la épica? ¿Han escuchado hablar de David y Goliat? ¿Quién ganó? ¿Quién se supone que iba a ganar? Sí se puede, compañeros, ¿no? Los compañeros que estamos aquí, hay casos muy claros. Y nos enfrentamos a un escenario adverso, adverso, adverso, desolador, que pareciera no va a haber victoria, que pareciera no va a haber pero hay épica, compañeros. Hay historia en nuestros pueblos que nos hace avanzar. Hay cosas en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones que nos hacen avanzar. Y esa es una condición de la defensa del territorio. El tercer elemento, compañeros, es que nosotros pensamos que la defensa del territorio es estética, ¿sí? Disculpen por las palabras tan rimbombantes, pero es que si no, no rimaba, entonces teníamos que hacer así. Estética. No hablo de la estética de Televisa o de TV Azteca o la estética, no. Hablamos del sentido de belleza que tienen los pueblos, que son múltiples, ¿sí? Lo que para mí puede ser un hombre o una mujer bella, para otro puede ser distinto, ¿no? El sentido estético de nuestros pueblos, y que está plasmado no solamente en la poesía, no solamente en el canto, en la gastronomía, en la música, en la pintura, en la literatura, en todo eso que nos hace colocar nuestro modo de vida al frente, en un documento, en una escultura, y decir, esta es la manera en que entendemos el mundo. Y esto es lo que estamos defendiendo, esto bello, esto hermoso que es la vida. Y pensamos que las luchas deben de ser alegres, ¿no? Pese a tanta miseria, pese a tanta muerte, pues México es uno de los mejores ejemplos a nivel mundial, ¿no? De que caminamos con alegría, chinga, ¿no? O sea, bailamos, cantamos, pese a lo que haya, eso nos hace estar unidos. La cuarta E, compañeros, tiene que ver con la esperanza, ¿sí? Decimos que la defensa del territorio está llena de esperanza. No es una esperanza pasiva de sentarme yo ahorita en este momento y a ver quién me viene a solucionar el problema. No, es una esperanza activa, es una esperanza que sabe que solamente en la acción está la esperanza, ¿sí? Y que solamente caminando podemos despejar la neblina, acercarnos hacia las cosas y ver ya cómo nos va a tocar y caminar. Entonces, para nosotros, la defensa del territorio está llena de esperanza. Ya voy concluyendo, me faltan tres E. La quinta es que la defensa del territorio es un proceso educativo, ¿sí? Si no entendemos que nadie sabemos, nació que sabiendo que es una mina, nadie nació sabiendo que es el fracking, nació sabiendo cómo organizarse. Nos construimos en el proceso, compañeros, ¿sí? Y hay compas que llevan 10 años, hay compas que llevan 50, pero no por eso aprende más o menos el que apenas inició que el que ya lleva rato, ¿sí? El proceso de defensa del territorio es un proceso educativo, es un proceso formativo, y al calor de las masas, al calor de las copas, nos estamos formando, compañeros. El sexto elemento es sumamente importante, es de los que más me gusta a mí, y tiene que ver con el sentido espiritual. La defensa del territorio es espiritual. Caminamos con los espíritus, con nuestros ancestros. Caminamos y estamos de frente a una historia que el entendimiento en los distintos pueblos de su cosmovisión, si hay un elemento que aglutina los modos de vida, que los hace ser colectivos, que los hace ser acogedores, que los hace ser cobrar sentido y cobrar vida, es justamente la espiritualidad. Y hay muchas formas de vivir la espiritualidad, no solamente es una, hay muchas formas de vivirla. Todas son importantes. Todas tienen que ir de frente. La defensa del territorio, compañeros, es espiritual o no será. Si no entendemos eso, de los compañeros de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, poco alcance vamos a tener. Solamente tres veces escuché a lo largo de este foro decir con mucha certeza en el discurso que somos Madre Tierra, que somos naturaleza. Se nos olvida que somos naturaleza, créanmelo. Se nos olvida que somos naturaleza y todavía hoy nos seguimos separando de ella y seguimos pensando que somos distintos. Y eso no es así. Los pueblos originarios lo tienen muy claro y muchos de nosotros aprendemos de ello. La séptima E es una que se ha unido recientemente a la fila y creo que es sumamente valiosa. Y es que la defensa del territorio es emotiva, compañeros. Está llena de emociones. Y son justamente esas emociones las que nos hacen caminar. ¿Quién de ustedes no ha estado enamorado? Que levante la mano. Todos han estado enamorados entonces. ¿O no? Las emociones, ¿en dónde se sienten, compañeros? ¿En la cabeza? ¿En dónde lo sentimos? ¿En el corazón? A veces se sienten aquí, en la boca del estómago, ¿no? Cuando hay miedo, ¿dónde se siente? Compañeros, compañeras, las emociones son lo que nos hacen ser humanos. La historia no está escrita solamente de teoría. La historia está escrita de emociones, está escrita de sentimientos. Y eso, compañeros, es lo que nos hace caminar. El amor a nuestras familias, el amor a nuestras comunidades, el amor a nuestras parejas, el amor a la naturaleza, el amor que podemos llegar a sentir sobre nuestro territorio y que finalmente es lo que nos hace defenderlo. Entonces, esa última E, por favor, créanmela, es bien importante. A veces no nos enseña ni siquiera a manejarla en nuestras vidas, las emociones, ¿verdad? Siempre se rechazan y hay muchos problemas en la sociedad por eso. Pero debemos de colocarlas al frente y decir qué sentimos. Y a partir del qué sentimos, qué pensamos y qué vamos a hacer. Concluyo. Faltó una parte de la fórmula que les había dicho. DT es igual a E a la séptima potencia sobre C. Ahí les va la C, que ya está de papita. Ya si no... C es todo esto, todas estas siete E's. Si no caminan entre el colectivo, entre la comunidad, no van a tener ningún alcance. Los procesos de defensa son colectivos, son comunitarios, y debemos entender esa diferencia que hay en nuestras organizaciones, en nuestros pueblos, abrazar esa pinche diferencia y caminar con ella. La defensa del territorio, compañeros, es colectiva. Y vamos a caminar, vamos a enfrentar estos 5 años de gobierno, vamos a seguir caminando, la vida va a prevalecer. Que nos quede claro que la vida va a prevalecer. Si alguien va a desaparecer, seremos esta especie, ¿no? O por lo menos eso esperamos algunos, pero... Porque pues pareciera, ¿no?, que esta especie es la que está generando. Pero los únicos que tienen la capacidad para sobrevivir en esta catástrofe civilizatoria es el 1% de la sociedad de este mundo que tiene el 80% de la riqueza. Ellos sí tienen la capacidad y tienen la enmienda de ser sectarios y de decir solamente nosotros nos salvamos. Los demás, que chiflen en la montaña. Entonces, o nos salvamos todos, o nos salvamos todas, o no se salva nadie. Muchísimas gracias, compañeros. Es un verdadero gusto. Thank you.